In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never Y ha venido Patricia del Carchen a hablarnos del tema de hoy, que el tema de hoy va a ser pobreza, precariedad, inmigración, un poco todo eso, que es de lo que os ocupáis en el Carchen, ¿no? Bueno, una de las cosas. ¿Qué más cosas? Bueno, digamos que esto es como un tema muy concreto. Nosotros entendemos que si estamos hablando de derechos sociales tienen que ser mucho más genéricos y no, o sea, entendemos que los migrantes son una parte de la población que más duramente sufre todo lo que estamos sufriendo en los últimos tiempos, pero sí que entendemos también que que reivindicar los derechos sociales implica reivindicarlo en su sentido genérico y para todo el mundo. Normalmente sueles oír a la gente hablar y, o sea, pones un poco la antena y son conversaciones cuando menos interesantes, ¿no? Y yo estaba viendo un reportaje sobre la sanidad y todo eso, y después de decir, pues esto, que los emigrantes ilegales, bueno, no sé, eso de migrantes ilegales o qué tipo de ilegalidad habrán cometido, ¿no? O sea, como diciendo, ojo, parece que ya simplemente estar aquí ya es delito, ¿no? Y pues que no les iban a atender, ¿no? Después ya en letra pequeña dicen que sí, que en urgencia sí, que tal, esto y lo otro. Incluso médicos te dicen que va a ser gastar mucho más dinero. O sea, que al final una cosa que se puede curar con una pastilla, pues si la dejas que llegue a urgencia, pues ya tienes que gastarte mucho más dinero y que si no, pues el peligro puede ser más grande, ¿no? Y un vecino mío, que yo le conozco, y el tío pues no ganará más allá de los 800 si llega, es decir, un pringao, decía, que se vayan a su puto país. Digo, cago en la madre que lo parió, me dan ganas de decir en voz alta, este es ahora su puto país, o sea, ¿de qué cojones me hablas? Si es que vas a ser tú el siguiente, o sea, es que no tiene sentido esa ceguera, ese egoísmo de decir, joder, si son distintos, que se jodan, ¿no? O sea, hubo un acto en el Arriaga, me parece que lo preparó Sorracismo, que eran las distintas reacciones, ¿no? Había uno que decía Euskadi is different, había otro y había una que decía que se jodan, otra que decía, bueno, a mí no me toca y tal, no sé qué. Ha estado de moda en todas partes, hasta en el Parlamento. Sí, sí, eso es. Sí, pero es que al final dices, bueno, pero que lo diga, me parece mal que lo diga la Fabra, que lleva en su familia 200 años en la Diputación de Castellón, ¿no? A mí me parece peor que lo diga, estar allí en ese contexto. Pero es que lo diga mi vecino el pringao, que va a ser el siguiente, o sea, que está el siguiente en la cola, que está precario, o sea, porque ya ahora mismo ya no existe lo del trabajo fijo y tal. Entonces, me parece como diciendo, joder, tío, o sea, despierta, ¿no? O sea, ¿de qué cojones me estás hablando? A mí me duele más porque este tenía que ser solidario, pero sin embargo lo entiendo más porque no todos tienen el hábito, la costumbre de leer, de qué tal, de informarse o de oír programas como este, donde hemos estado luchando mucho por distinguir y por decir que somos todos básicamente iguales y puesto que están aquí tenemos que aceptarlos. Otra cosa es si hemos hecho bien el trabajar a fondo, y eso sí, yo creo, la igualdad racista y tal. Pero lo que no sé si hemos hecho bien ha sido si trabajar el problema económico que se planteó originariamente. Yo creo que la izquierda, hemos intentado decir que no. Necesita un discurso claro e inequívoco contra el racismo y contra la exclusión. De hecho, en unas jornadas que hubo hace poco en Isarbels, bueno, sí, necesita muchas cosas, pero claro, contra la pobreza en este momento en este país. Sí. Bueno, en unas jornadas que hubo en Isarbels, el primer día participó Iker Aróstegui del Carchen y dijo unas cuantas cosas, bueno, él centró el tema en la exclusión, en la pobreza, en el tema del IMI, bueno, cosas que hablaremos hoy, y habló también de los migrantes, de las personas migrantes. Entonces yo le dije, pues ven a la Airola a contárnoslo. Y dice, hombre, mejor que venga Patricia. Tiene mucha cintura y casi. Él quitándose marrones. Y dije, bueno, pues que venga. Y entonces, bueno, aquí te tenemos y cuéntanos, ya el micrófono es tuyo y cuéntanos lo que quieras sobre esto en concreto a todo esto, para el que no sepa euskera, el karchen significa juntándose, que ya me parece una buena... Bueno, no sé si... Mira, no significa juntándose. Sí, pero bueno, que no sé si traducirlo, o sea, bueno, lo que tiene el idioma, ¿no? No, digo para el que no sepa euskera, aliándose o... Lo que pasa que el euskera lo que tiene es que es más, bueno, en ciertos momentos no es tan concreto, podría ser juntando, uniendo, solidarizándose incluso. No, ya no sería tanto. Bueno, pues adelante, o sea, ¿cómo ves tú este problema que hemos planteado de que de repente el sistema decide que hay unas personas que le sobran? Que bueno, que teóricamente le sobran, porque después ya veremos que no. Sí, yo creo que al sistema siempre le ha sobrado, o mejor dicho, nunca le ha sobrado en realidad. Por contextualizar un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que yo entiendo, nosotros entendemos que para hablar de todo esto de precariedad o exclusión social, precariedad sobre todo, hay que contextualizarlo y hablar del sistema que produce esa precariedad, ¿no? O sea, del sistema capitalista en el que estamos ahora. Que, como sabemos, pues su objetivo, no sé si el único, pero el más importante, es maximizar esos beneficios, y evidentemente pues eso pasa principalmente por abaratar la producción, lo cual quiere decir, pues entre otras muchas cosas, que la clase trabajadora esté cada vez en menos condiciones. Y igual lo que puede tener en este momento, no sé si más relación, pero sí hablando un poco de toda la migración, y así que de alguna forma siempre hablamos sin contextualizar de por qué ocurre, casi parece que ocurre porque sí, sin que esas personas tengan unas razones para migrar. Tampoco se habla mucho de qué clase de responsabilidad tenemos nosotros para con esas razones, ¿no? Entonces, a lo que iba, que entre otras cosas, el capitalismo o el sistema en el que estamos ahora, o esta fase del capitalismo, pasa por explotar otros pueblos para seguir maximizando esos beneficios, etcétera, etcétera. Poblaciones que tienen luego que moverse, en muchos casos por cuestiones económicas, sino cuestiones políticas, etcétera. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que poner es esa base, ¿no? Saber por qué ocurre y, bueno, entender un poco eso, ¿no? Tenerlo un poco en cuenta, sobre todo, para no hablar de la migración como un hecho cosificado que ocurre, no sabemos muy bien por qué, nos afecta, nos parece bien, nos parece mal, nos solidarizamos más o menos, o decimos que se jodan o lo que sea, pero siempre parece que es una cosa que ajena a nosotras y que en la que no tenemos ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Hombre, la desigualdad en el mundo, sin duda que toda la gente que está montada más en la riqueza en este momento, en que el sistema que predomina globalmente es el capitalista, son porque hay países ricos y países pobres. Igualmente que dentro de un país hay castas de ricos y luego castas de trabajadores, de pobres, en distintas clases, ¿no? Pero que no se ha hablado nunca, o se habla poco de clases sociales, y las clases siguen estando, ¿verdad? Pues hay clases también de países, por decirlo así, hay países más esclavos o menos. Aún así, aún teniendo en cuenta que dentro de todos los países hay todas las clases, quiero decir, en el país imperialista por antonomasia, los Estados Unidos, hay la pobreza más absoluta, sí, también. Eso es lo que te iba a comentar. Por las calles. El modelo guepardo o leopardo, que es en zonas, digamos, amarillas, hay puntos negros, y en zonas, digamos, negras hay puntos amarillos. Sí, los países en ese caso no son perfectos. Te puedes encontrar en Haití, uno de los países más pobres del mundo, con casas señoriales, pero bueno, riquísimas, que prácticamente apenas sintieron el terremoto. Y bueno, sí lo sintieron porque decían, no me ha podido venir la señora a la limpieza, ¿no? Entonces te quedabas así como diciendo, ¿qué? O sea, ha habido un terremoto, ha muerto un montón de gente está en la calle y la otra pobre se preocupa de que no le ha venido la señora a la limpieza. Sin ir a Haití, la semana pasada o hace 10 días o así, la semana pasada salía un dato que en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa un poco más del 1% de la población controlaba casi la mitad de la riqueza que se genera en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. O sea, lo que estaba hablando antes era sobre, ya desde aquí, la razón que tienen, alguna de las razones que tienen para venir y la responsabilidad que tenemos nosotras para con eso. Y luego ya a nivel interno, pues claro, evidentemente lo que estaba comentando Paco, ¿no? Que evidentemente sigue habiendo, pues eso, precariedad y esas clases sociales de las que no queremos hablar, ¿no? Que parece que hemos superado o que ya no existen. Digamos que dentro de la xenofobia hay una xenofobia como si dijésemos natural, o sea, hay gente que son xenófobos, igual porque les han educado así, bueno, igual no, seguro porque les han educado así, o sea, el crío no hace diferenciación de pequeño, o sea, le enseñan a diferenciar. Pero hay otra que es xenofobia inducida, o sea, hay una xenofobia que es que les van dando esos mensajes de se llevan todas las ayudas, de les dan los pisos gratis, de claro, cuando alguien te dice lo de no, pero si a los inmigrantes les dan los pisos gratis, digo, pues deben ser tontos del culo, porque la mayoría viven en pisos patera. Digo, si es solo ir a la consejería de vivienda y te dan un piso gratis, es, o sea, bulos urbanos, claro, que corren y son bolas de nieve que van creciendo conforme pasa de una voz a otra, claro. Y simplemente el hecho de que corran y a veces se apoyen de determinados medios de comunicación social hace que vayan incluso creyéndose y dotándose de realidad y de verdad. Mira, yo sé de casos en concreto de un conocido mío chileno que pasó 3 meses sin ningún tipo de... O sea, era una persona que cobraba lo justo, cobraba el IMI y tal, y que el IMI pues no es mucho dinero, o sea, andará sobre el los, RGI los, ya seis, hace unos los 600 tiempo, o... Ahora es RGI. Sí, hace ya un tiempo. Bueno, pues la ayuda está... ¿Y que cuándo anda? ¿600 y algo? Sí, por ahí, sí. Bueno, 630. O sea, vivir una persona al mes con 600, pagando casa, y, o sea, alquiler y todo eso, tela. Y bueno, estuvo 3 meses que se lo quitaron, porque sí, de forma preventiva, para estudiar a ver si se lo merecía. Es decir, primero, para estudiar a ver si te lo mereces, te quito la comida y después, si sobrevives, si no te mueres de hambre, ya veremos si te doy de comer, ¿no? Entonces, es alucinante que bueno, les tratan, y ya aprovecho para introducir la primera canción, la de Papá Wemba, que se titula Cero, y que dice, me trataron como a un cero, ¿no? Me trataron como una mierda, entre otras cosas. Bueno, habla del caso de un huérfano. Papá Wemba fue uno de mis primeros contactos con la música africana. Me lo enseñaron unos refugiados africanos de Angola que hablaban en Lingala. Aprendí, fue en mis primeros rudimentos de Lingala. Y bueno, la verdad es que es una canción que me gusta mucho y bueno, quiero compartir con vosotros. Papá Wemba, Cero. aquí no es tanto el hecho de regular esas entradas y salidas, porque entiendo que el capitalismo ni mucho menos tiene como objetivo el pleno empleo, vamos a decir, porque evidentemente si no podríamos empezar a reivindicar derechos laborales, etcétera, etcétera. Sino que yo entiendo que es que la función que tiene sobre todo es ser una espada de Damocles, es decir, recordarle todo el rato a esa gente en qué situación está. Claro. Y de ahí que luego tengan que aceptar. Y que nunca estén regulados. Efectivamente. Que nunca estén aceptados. Y cuando conviene, como ahora, se saca un artículo o un decreto en el cual no van a ser atendidos sanitariamente. Y entonces ya está, ya los tienes otra vez en más precariedad. Eso es, pero yo a lo que me refiero es que de alguna forma aceptan esa precariedad por esta situación en la que están, ¿no? Uh-huh. Continuamente. Que esto revierte otra vez en lo que decíamos antes, pues del racismo, de que a nosotros nos parezca que los culpables son ellos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora lo que nos convenía, nos cabía a todos, es ver en esta situación de crisis, que yo digo que está empezando ahora, en la realidad, está empezando ahora a demostrarse en la precariedad real, en el sentido de pobreza real. Ahora mismo el índice de pobreza creo que ha aumentado barbaridades y está aumentando cada día y tratan de esconderlo respondiendo, haciendo índices que son de distintos criterios, ¿verdad? La lucha no se... es sin duda ir a ese que le van a desahuciar y echarle una mano. Claro, claro. Pero la lucha del Finisterre que hay que tener bien claro es que no se financie más, que no se dé dinero público para los bancos, ya, vale, cero. Vale. Y no se va a pagar la deuda, vale. Cero, con no esas, se debe pagar, vale, la deuda. Y con esas propuestas tan prácticas, unirnos y tan llevadas a la y tan tan llevables al cabo hoy mismo, o sea, no. ahora mismo, según salgo de la Irola, digo que no se pague la deuda, hombre, ya está. Lo que tú me estás hablando del horizonte, y sí. Está bien no perder de vista el horizonte, eso, pero también tienes que mirar al suelo, también claro, tienes que mirar dónde estás pisando. Claro, ¿qué pero para dando? Eso, ¿a quién Irala no hay que discriminar a los inmigrantes porque sean de otra religión? Bien, ya empezamos a hablar de lo que yo digo. Es que el Cartu, reuniéndose todos, el Karchen es el participio del Cartu, es decir, uniéndose todos, reuniéndonos todos, buscando la unión de los trabajadores, ojo, y de los pequeños empresarios, y de los autónomos, y de los medianos y algunos grandes empresarios. No, grandes me temo que no, Sí, al final Botín va a ser un filántropo, Botín ya está en la clase fuera. Botín es financiero, no es industrial, pero yo me refiero que las industrias grandes son las multinacionales en este momento, pero hay gente que tiene su industria y que está mal viviendo, ¿eh? No te creas tú que todos los industriales viven bien y que están afectados por la crisis porque no tienen en este momento financiación y están cerrando empresas, talleres, y gente que vivía bien se está yendo a tomar por saco. Qué pena me da el capitalismo cainita, no, que se comen entre sí. Qué pena me da el tiburón pequeño. De todos modos, con lo que estabas diciendo, a mí me parece igual de inocente y real, o a largo plazo, o como quieras decirlo, el pensar en derrocar la banca o pensar que mañana los migrantes no van a estar en una situación de precaria. Quiero decir, has dicho, yo me conformaría con... Sí, claro, claro. Claro, pero es que para mí es igual de horizonte pensar en eso, porque realmente para que eso ocurra tiene que ocurrir todo demás, que es lo que te estábamos planteando nosotros. Digamos, ¿no?, que es un horizonte un poco más cercano, pero sí. No, también sabiendo que voy para a Finisterre. Para mí no. Tengo que subir la cuesta de San Jan de Pied-de-Port a Roncesvalles, pero sé que me va a costar esa cuesta mucho. Y la cuesta de conseguir la unidad, de crear instituciones, organismos que pasan por asociaciones de vecinos, por grupos de ayuda. Y nosotros, pues bueno, pues lo que decíamos un poco al principio, entendemos los derechos sociales como algo genérico que hay que tomar en su conjunto, ¿no? Trabajamos temas como la vivienda, hablamos también del reparto de la riqueza. Una cosa, es que yo creo la primera vez que supe algo del Karchen fue en la campaña aquella de los felpudos o así. Sí, eso ya hace unos años. Que fue ahí donde la donde el horno de, sí. De calcificación de ahí de Miribilla y tal. Sí, en Saralegui. Eso era una, bueno, una denuncia por un lado por bueno, toda la idea de seguir construyendo casas cuando sabemos la cantidad de casas vacías que hay, bueno, en Bilbao en este caso y bueno, en Euskal Herria. Con eso también había casas de VPO en vacías, lo cual ya era casi un insulto, ¿no? Y etcétera.